caerás, ligerito caerás. Aparecen los pingüinos, van buscando a sus amigos. Si no miras hacia atrás, ligerito caerás. Corren, corren los pingüinos, un piquero, uy qué frío. Corren, corren los pingüinos, en el mar están. Corren, corren los pingüinos, un piquero, uy qué frío. Corren, corren los pingüinos, en el mar están. Viento muy fuerte sopló de repente, venía un velero repleto de gente. Navega, navega, navega no más, que el viento te lleva las aguas del mar. En el mar estoy nadando, muy contento voy cantando, y de pronto un soplido, las toninas van conmigo. En el mar estoy nadando, muy contento voy cantando, y de pronto un soplido, las toninas van conmigo. Saltan, saltan las toninas, todas ellas son amigas. Saltan, saltan las toninas, en el mar están. Saltan, saltan las toninas, todas ellas son amigas.